qué manías tenemos a veces de hacer promesas porque sí, hacer por hacer. Y sin embargo, luego, en muchísimos casos, nos vemos incapaces completamente de cumplirlas.